Muy bien, estamos acá con el señor Jorge Alperín. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Decímelo despacito, así yo lo presento. Reflexión. Reflexión. ¡Vamos a hacer la reflexión! ¡Reflexión! ¡Reflexión! Bueno, no, se refiere un poco bien al lado oscuro del brillante encuentro de mujeres que comentó Luciana en Mar del Plata, que fue la represión que desató la policía, sí, junto a la catedral contra un grupo de feministas, ¿no? Ajá. En ese acto, acompañando ese acto físicamente, aparece un personaje que se llama Pampillón, Carlos. Ajá. Pampillón, un personaje neonazi, ultracatólico, pero de un extremismo católico de derecha. Ajá. Y a mí me hacía ruido el apellido Pampillón. Digo, no me lo asocio a una cosa distinta, ¿no? Y realmente a los de los años 60, que fuimos jóvenes en los años 60 y enfrentamos a la dictadura, para nosotros Pampillón era un apellido que era una bandera de lucha. Santiago Pampillón había sido un estudiante en la Universidad de Córdoba y obrero de Ica Renault, que fue una de las, quizá la primera víctima fatal de la dictadura de Onganía. Ajá. Apenas no habían pasado 3 meses de instalada la dictadura Onganía después de derrocar a Illia, que en Córdoba se realiza una asamblea multitudinaria de estudiantes, porque la dictadura había cerrado el comedor universitario. Ajá. Entonces se hace una asamblea para reclamar y deciden una huelga de 15 días. Huelga que contó, y eso era una novedad en el país, contó con la solidaridad expresa del movimiento obrero. Nunca antes, prácticamente, el sector obrero se había juntado con los estudiantes. Ese iba a ser como el embrión de lo que después sería, llegaría a ser el Cordobazo unos años más tarde. Pero ese fue como el primer movimiento donde se juntan los obreros cordobeses, obreros que tenían un nivel de capacitación alto y un nivel de politización muy alto. De ahí van a salir el CITRAC y CITRAM, los sindicatos clasistas. Claro, de ahí arranca hasta el Cordobazo y continúa después con el clasismo, ¿no? Pero en esa asamblea estudiantil, por supuesto que la dictadura ordena a la policía impedir la asamblea de la forma más brutal, y entonces acordonaron más de 20 manzanas del centro de Córdoba. Miles de estudiantes fueron rodeados en la Plaza Colón por la policía, se apagó el alumbrado público deliberadamente, se iluminó la concentración con reflectores y la policía disparó contra los estudiantes con balas de plomo y gases lacrimógenos, y justamente Pampillón recibió 3 tiros en la cabeza que le disparó un policía uniformado, ahí no disimulaban nada. Qué raro. Y falleció poco después, el 12 de septiembre de 1966, es decir, casi 50 años atrás. A partir de esa muerte de un estudiante que era un obrero y estudiante y que estaba reivindicando una causa muy justa, como eran las asambleas estudiantiles y el comedor escolar contra la dictadura, Pampillón se convirtió en una bandera de lucha. Nombrar a Pampillón era como inevitable, era como un hecho, pero lo primero que hacías en un acto contra la dictadura. Y hubo muchas movilizaciones, ajá, como ustedes saben, que derivan después en el Cordobazo, que debilitaron a esa dictadura que pensaba quedarse 20 años. Bueno, ese Pampillón es como lo contrario de este Carlos Pampillón, aquel era Santiago Pampillón. Lo contrario de este Carlos Pampillón, que es un neonazi, que reivindica la dictadura, es dirigente del FONAPA, que viene a ser Foro Nacional Patriótico, así se llaman, que son integristas católicos y neonazis, que, digamos, en particular este Pampillón, como dirigente, como hombre de choque, tiene varias acciones ya, que algunas de las cuales le costaron ya procesos judiciales. En Mar del Plata, por ejemplo, irrumpió con su grupo en sesiones del Consejo Deliberante y a los gritos y a las trompadas atacaron a una barra radical. Después todo el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, lo declaró persona no grata. Después se acercaron dentro del Partido General Pueyrredón a un monumento en la base naval de Mar del Plata, sí, que señala que allí durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a vandalizar el cartel, el monumento que recuerda eso, diciendo aquí se defiende la patria. Ajá. O sea, para manchar la memoria de los que lucharon, los que sufrieron. ¿No va preso ese tipo? Hay un proceso, pero todavía no está preso. También fue vandalismo. Claro, finalmente después es vandalismo. Tiene una denuncia concreta por vandalizar el centro de residentes bolivianos, porque son absolutamente xenófobos, odian a los, claro, a los inmigrantes, lo dicen y hacen acciones de ataque, como han hecho en este caso, y eso sí le costó una denuncia y un proceso judicial que todavía no se concretó en una detención. ¿No tiene pertenencia a un partido político este Pampillón, este nazi? Pampillón, sí, actúa, bueno, protegido por el candidato oficial Carlos Arroyo del PRO. Es el candidato oficial del PRO a intendente en Mar del Plata. Está bien, el Centro de Residentes Bolivianos lo denunció por la protección que le da Arroyo. Y Arroyo es un hombre denunciado a su vez por tener símbolos nazis y por ser antisemita, incluso tuvo una prisión preventiva en algún operativo brutal que realizó, y junto con él un protector de Carlos Pampillón, Emiliano Giri, es un operador político. Bueno, todos estos grupos están actuando con bastante desparpajo ahí en Mar del Plata, y en las redes sociales acusaban a las participantes del encuentro de mujeres de femitroscas y choriplaneras. La verdad, Mar del Plata preocupa. Tienen que ponerse las pilas si se quieren sacar esta basura de encima, sí, ¿no? Sí, realmente es un personaje. Este mismo personaje, para completarlo, estuvo en Buenos Aires en 2013, luego de que los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires levantaron la toma. En aquella toma, vos te acordás que hubo algunos destrozos en la catedral, en la iglesia de San Ignacio. Sí, se metieron los chicos en la catedral y rompieron cosas, que fue repudiado por los mismos estudiantes. Y después Pampillón llegó con su grupo del FONAPO. Ah, bueno. Empezaron a pintar, a hacer pintadas, y llevaban consignas neonazis y demás. Este es el personaje, es bueno tenerlo en vista, ¿viste? Porque además le encanta figurar, le encanta hacerse ver, se saca fotografías. Es un tipo joven. Es un tipo joven, y le encanta aparecer. Así que eso como ayuda. De 50, bueno, si es que ser joven, ¿no? Yo tengo esa edad. Pero también muestra el grado de impunidad con que pueden actuar en Mar del Plata estos personajes, ¿no? La verdad, y esperamos también la iglesia de Mar del Plata, a lo mejor también podría dar alguna declaración. Este, ¿no? Se presentó como protector de la iglesia. Claro, pero no es manera que te proteja. No, la iglesia, ¿no? Y el PRO sería bueno que dieran explicaciones sobre este personaje. Y si a mí me protegieron nazis, yo diría que no está bien, no me representa, ese hombre no me representa. No sería bueno que un nazi te proteja a la iglesia, ¿no? No, habría que preguntarle a la gente del PRO y a la iglesia de Mar del Plata, bueno. Sí. Bueno, Carlos Pampillón se llama, ¿eh? Pampillón. Gracias, Alperín. Ya venimos.